Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos. Es un programa de radio que está llevado adelante por el posgrado de especialización en políticas sociales y la maestría en políticas sociales y la especialización en abordaje familiar integral, con el objetivo de analizar no solamente difundir las actividades de los seminarios que se llevan a cabo en estas carreras de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sino también para compartir, analizar información sobre lo que tiene que ver con los derechos de las personas. Y en el programa de hoy vamos a escuchar dos entrevistas, la primera a la Magíster María Elisa de la Croce, que es la directora del posgrado de Políticas Sociales, y también a Norma Oviedo, que es profesora en Historia y que nos va a hablar sobre el contexto histórico, sobre la familia en el contexto histórico, de cómo fue sufriendo modificaciones y cómo estamos actualmente. Esta es la idea, como todos los martes, de 11 a 12 horas, charlar sobre estas dos cuestiones que me parece que son muy importantes y que tienen que ver con el trabajo social en el territorio, con los profesionales que se dedican al trabajo social, sobre todo, ¿no? Por un lado, la familia y las políticas sociales. Así que comenzamos este programa, que, como dije, va todos los martes de 11 a 12 horas. Comenzamos con el programa de hoy escuchando a la magíster María Elisa de la Croce, que nos va a hablar sobre cuáles son las actividades que se vienen desarrollando en la maestría de políticas sociales, cómo comenzó este año la Corte 2016, que comenzó hace poco. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, cuáles son las novedades y cómo se viene el cursado de este año de la maestría en políticas sociales. Nosotros comenzamos, como decía, el 5 de agosto con el dictado del seminario nivelatorio que estuvo a cargo el doctor Gabriel Merino. Seguimos con metodología de investigación en ciencias sociales, diseño cuantitativo de la doctora Mariana Oellén. Y continuamos con el seminario de metodología de la investigación en ciencias sociales, diseño cualitativo, a cargo de la magíster Miriam Barón. Uh-huh. ¿Y cómo son estos cursados? ¿Son, digamos, de un fin de semana o son varios fines de semana con trabajos finales, no? Sí, estos dos seminarios de investigación son de dos fines de semana, viernes y sábado, y dos fines de semana. Son seminarios que tienen mayor duración y tienen para su evaluación la presentación de un trabajo final. Claro. ¿Qué otras novedades hay? Hay una página web que se lanzó. hay otro tipo de novedades que tienen que conocer por ahí los que están cursando la maestría de política social? Sí, tenemos una nueva página más interactiva, donde está toda la información y donde vamos a ir renovando periódicamente toda la información referida a los seminarios, a todas las actividades que se proponen desde este posgrado en políticas sociales. Claro, también hay una biblioteca, ¿no es cierto? El nombre de la página era www.posgradounamwis.com / políticas sociales. ¿Y la biblioteca de del posgrado, cómo funciona? La biblioteca, nosotros tenemos una biblioteca conjuntamente con la especialización en abordaje en familia, que por comodidad de los alumnos, tratamos de que esta biblioteca esté abierta todos los días, viernes y sábados. Los viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. Esta biblioteca contiene algunos libros sobre políticas sociales y los temas que van abordando en los distintos seminarios. Y también lo importante es que existe un servicio de conexión de redes y de búsqueda de bibliografía, para lo cual la bibliotecaria que está a cargo de esta biblioteca se puede consultar y conversar con ella para ver todos los textos que necesite. Claro, es un servicio para la especialización en abordaje familiar integral y para la maestría de políticas sociales, y también brindan asesoría, digamos, en cuanto a bibliografía que por ahí los estudiantes necesitan, ¿no? Sí, eso es lo importante, porque como es bibliotecaria, Natalia Nicasio, que está a cargo de esta biblioteca, ella tiene los conocimientos de las distintas redes y de las mismas redes dentro de la universidad. También en la biblioteca están los ejemplares de tesis y de trabajos finales, que es importante para consultar cuando tengan necesidad de hacer su plan o su trabajo final de tesis. Claro, eso es importante también. En cuanto al foro de políticas sociales que se realizó en Mar del Plata, ¿puede ser? ¿Podrías comentar algo al respecto? Es el tercer foro latinoamericano que se realizó en la ciudad de La Plata el 24, 25 y 26 de agosto, que se llamó Igualdad y Desigualdad Social en América Latina, generando debates en trabajo social en relación con otras ciencias del campo social. Fue una jornada muy interesante que tuvo como uno de los panelistas centrales al vicepresidente de Bolivia, don Álvaro García Linera, que es el sociólogo. Su exposición estuvo muy buena, porque tenía que ver con todas las problemáticas de la democracia en América Latina actualmente, así que fue muy muy muy escuchado y aplaudido. También hubo importantes presentaciones el doctor Rinesi, Margarita Rosa Pagaza, Teresa Maltus, Mónica de Martino, Fernando Siqueira da Silva de Brasil. Así que fue un debate amplio sobre las distintas situaciones de los países y sobre todo del trabajo social en América Latina. Uh-huh. ¿Y Misiones o por ahí la universidad, digamos, participó solamente a través de escuchar estos debates o también había paneles? ¿Cómo fue la participación? La otra parte de las actividades, no solo hubo exposiciones centrales, sino también que hubo mesas donde se exponían los trabajos de investigación, donde sí hubo participaciones desde la carrera de trabajo social en las mesas, presentando sus avances de investigación. También fueron algunos representantes alumnos, estudiantes que estuvieron en estas jornadas. donde había distintas actividades, tanto decir de mesas centrales, de mesas de debate, y también hubo una mesa especial sobre los posgrados, sobre todo los posgrados referidos a trabajo social, y también estuvo invitado esta maestría de políticas sociales. ¿Cuál es la conclusión, digamos, del trabajo social, sobre todo en Argentina, digamos, cómo se, qué tipo de conclusiones llegaron? O sea, es muy importante el trabajo social, obviamente, pero con todo este cambio por ahí que se que está sufriendo la sociedad, ¿no es cierto? Se trata más importante sobre el trabajo de los trabajadores sociales, pero ¿cuáles son las pequeñas conclusiones a las que se arribaron? En general, como decía, se presentaban todas las dificultades de este momento actual, es decir, cómo vivir en una democracia totalmente conflictiva, y entonces esa era una de las grandes discusiones que se dio, y también qué papel debería cumplir el trabajo social en estos momentos de mayor confusión y mayor debate, de vuelta a políticas sociales neoliberales. Entonces, que es un momento en que justamente hay que debatir y poner en la mesa, es decir, todos los saberes, es muy importante. Hay algo que estuvo muy presente, de conocer estructuralmente la, es decir, la situación social de toda Argentina, porque una de lo que se discutía también, que siempre se mira Argentina desde Buenos Aires. Entonces, la participación de todas las provincias y de todos los países de Latinoamérica, que es sabido, no son las mismas realidades, es decir, no se pueden comparar, pero que sí hay elementos comunes en los que se puede trabajar. Claro, y en cuanto a la actualidad, hemos siempre, se habla por ahí dos tipos de políticas sociales, ¿no? De la universalista, del reconocimiento de los derechos de todos, digamos, y por otro lado, las políticas sociales focalizadas, de sectores sociales. Uh-huh. Actualmente, digamos, es como que retornan las políticas sociales focalizadas, o por ahí se pretende de que no vuelvan ese tipo de políticas. Sí, lo que en este momento, y eso sí se dijo en ese foro, es que como que no hay un diseño claro de las políticas, y todavía no se pueden decir ni siquiera si son universales o focalizadas, porque están muy muy escuetamente presentadas sin mayores detalles, ¿no? de las políticas que se presentan. Entonces, es decir, los trabajadores sociales, principalmente, no son los únicos, pero sí los más importantes en la intervención y en llevar a cabo esas políticas, son los que deben pensar y buscar las estrategias para reformular o proponer nuevas intervenciones. Bueno, así escuchábamos a María Elisa de la Croce, que es directora de la maestría en políticas sociales. Y bueno, quería puntualizar dos cosas específicamente. Uno, lo que decía ella al principio, que es, me parece importante como un espacio de comunicación, la página web que se puso en marcha, que el sitio es posgradounam.wis.com/políticas sociales, es una página a la que pueden acceder a buscar información sobre el posgrado de políticas sociales. Y también otra cuestión que es muy interesante, ¿no? Escuchar este tipo de debates en los foros, acerca de, por ahí lo que decía a lo último María Elisa de la Croce, que es el tema de las políticas sociales, cuál es el rumbo de las políticas sociales en este momento en América Latina, si hablamos de políticas universalistas o de políticas focalizadas que atiendan, digamos, por un lado, a los derechos de todas las personas o solamente a sectores, ¿no? Cuando se habló en este último tiempo, se venía viendo o se venía hablando de políticas universalistas en cuanto al reconocimiento de derechos de todos, ¿no? Como por ejemplo lo que se decía, la asignación universal por hijo o la jubilación sin aporte, que en realidad son las moratorias, digamos, para las personas que no habían tenido todos los aportes para jubilarse, ¿no? Eso podría llamarse, digamos, políticas universalistas o reconocimiento de derechos, los cuales permitía, digamos, que las personas tengan los mismos derechos o tratar, digamos, de nivelar los derechos de las personas, porque se garantizaba, en el caso de la niñez, bueno, la alimentación, educación, salud, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, bueno, en este último tiempo, con el cambio de políticas sociales que supuestamente se avizora, bueno, esa es, digamos, la disyuntiva, ¿no? o la duda de cómo seguiría estas políticas sociales, ¿no? Pero bueno, lo que decía María Elisa de Acroche es que en realidad no hay nada claro, sino que en definitiva esto también depende mucho de los trabajadores sociales o de las personas que trabajan en la cuestión de las políticas sociales, las políticas públicas, tanto del Estado como también la sociedad civil, digamos, las asociaciones, fundaciones, que por ahí también tienen incidencia en las políticas sociales. Así que quería hacer esta pequeña aclaración. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Muchas gracias. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz. Quedarán rastros. caminos a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Oh, oh, oh, Por el derecho a tener derechos, todos los martes de 11 a 12 horas, sintonizalo en FM Universidad 98.7 y entérate de lo que se está discutiendo en los seminarios, encuentros, congresos y las novedades en materia de derechos sociales. Bueno, así continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, por Radio Universidad, como todos los martes, de 11 a 12 horas. Escuchábamos a María Alicia de la Croce en primera instancia, y ahora vamos a escuchar a una docente de la especialización en abordaje familiar integral, la profesora Norma Oviedo, que es profesora en Historia, y que está dictando un seminario con varios especialistas, docentes e investigadores también de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que corresponden a no solamente al área de trabajo social, sino también a antropología y obviamente historia, y creo también derechos, también del área de derechos, conformando un grupo interdisciplinario que están dictando un seminario de la especialización en abordaje familiar integral, justamente con el objetivo de abordar las problemáticas de la familia desde varias disciplinas. Este equipo interdisciplinario lo que busca es, obviamente, brindar herramientas a los estudiantes para que puedan, digamos, abordar la temática de la familia desde distintas visiones, distintas disciplinas que puedan, digamos, enriquecer esas posibilidades, digamos, de abordar la temática familiar. Así que vamos a escuchar a la profesora Norma Oviedo comentándonos acerca de en qué se basa este seminario que están dictando y cuáles son los objetivos que se busca académicamente, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando en un módulo que se llama Transformaciones Actuales, Tramas Sociales y Actores, ¿sí? En ese módulo trabajamos trabajadores sociales, antropólogos y, bueno, ahora también nos incorporamos los historiadores. La idea es, digamos, trabajar sobre este objeto de estudio que es la familia, uh-huh, y que constituye, digamos, una unidad básica, mínima. Siempre se lo ha visto así en el transcurso de la historia, como grupo social que existe en todas las sociedades, uh-huh, y que hay que analizarla, abordarla y trabajarla, porque de hecho constituye un núcleo sobre el cual el Estado y desde el Estado las políticas sociales y las políticas públicas, como también las disciplinas, como desde el trabajo social, abordan esta cuestión e intervienen, entre comillas, tratando, digamos, de solucionar los diversos problemas que los sujetos que componen ese grupo tienen en cada uno de los momentos históricos, en cada una de las dimensiones económicas, culturales, sociales, digamos, que se producen en el seno familiar. Respecto de los distintos conflictos que hay en la familia. De hecho, la familia como tal siempre estuvo en constante transformación como grupo mínimo, pero desde las disciplinas sociales generalmente se ha modelizado un tipo de familia, que es lo que y sobre ese modelo se ha trabajado continuamente. Sin embargo, lo que vemos hoy desde una flexibilización por ahí y una transformación de las mismas perspectivas de las disciplinas sobre las familias, tratamos de desestructurar esas ideas básicas que han interferido en el funcionamiento familiar y en el tratamiento de las políticas sobre la familia. Claro, cuando uno tiene, digamos, mentalmente, generalmente uno piensa en la familia como padre, madre e hijos, ¿no? Sin embargo, las transformaciones que ha sufrido, digamos, son numerosas. En ese sentido, ¿cuáles serían las más importantes? Yo creo que, no es que... de hecho, sí han cambiado los contextos y han habido transformaciones importantes, porque una de las cuestiones es la tecnología, por ejemplo, que ha influenciado mucho y ha modificado las formas de relación dentro de este grupo familiar. Con respecto al modelo de familia, yo creo que en realidad se ha modelizado y se ha instituido un tipo de familia como el prototipo y el modelo ideal de lo que debe ser una familia. Sin embargo, pienso que en todas las etapas históricas ha habido distintas formas de constituirse como familia, solo que desde el Estado y desde desde las mismas ciencias sociales, como te decía anteriormente, se ha, desde una perspectiva hegemónica, se ha establecido un modelo que no ha logrado, digamos, funcionar del todo y absolutamente, porque justamente en la vida cotidiana, según los sectores socioeconómicos que componen ese contexto histórico tal, hay una diversidad de familias que están funcionando con distintas formas de entender qué es lo que es la familia y a partir de qué aspectos importantes se instituye como tal. Claro, es decir, con respecto a eso, en la práctica se ve, digamos, que son diversas las familias y el reconocimiento de esos derechos también, que se habla mucho ahora, ¿no? Se está viendo de que se está reconociendo los derechos, lo que en la práctica ya se da anteriormente, ¿no es cierto? O sea, familias por ahí que... por ahí personas por ahí del mismo sexo viviendo juntos, o amigos, o parientes, o sea, hermanos, digamos, viviendo juntos. O sea, por ahí el prototipo, digamos, no funciona en esos casos, ¿no? Claro, y es eso lo que queremos desactivar precisamente. Ese modelo que se ha instituido por siempre como queriendo adecuar a un solo prototipo la forma de funcionamiento y organización familiar. Porque habiendo una diversidad y habiéndose ahora reconocidos determinados derechos que antes no se les asignaban justamente por haber modelizado un tipo ideal, eso atentaba contra determinadas formas de constituirse como familia. Y en la práctica, digamos, eso está en funcionamiento constante. Es decir, ver una familia como una familia súper amplia, o como una familia más acotada, o como una familia que tiene... digamos, relaciones que cada uno de los sujetos sociales va indicando como que esos son los constitutivos de su familia, es lo que tanto las ciencias como el Estado debe entender para poder diversificar también esos derechos y ampliar esos derechos a todas las circunstancias familiares que existan en la realidad con la que se trabaja. Claro. Se habla mucho de que la familia es una mini sociedad, ¿no es cierto? O sea, nosotros desde niños por ahí aprendemos a interactuar con la sociedad, más que nada, digamos, practicando primero en la familia, ¿no es cierto? Obviamente después en la escuela, pero primero en la familia. ¿Y cómo se da eso? ¿Históricamente cambió mucho esta familia, digamos, o cómo nos relacionamos en esta mini sociedad para luego insertarnos en esa gran sociedad, digamos? Sí, yo creo que eso ya es una relación dialéctica entre, ¿no?, mini y máximo, digamos, es como que son dos dimensiones en la que estos grupos, vistos o reconocidos como pequeños, actúan e interactúan entre sí. Es decir, los sujetos nacemos en un seno familiar, ¿no es cierto? pero al mismo tiempo ya tenemos que nos insertamos directamente, digamos, en un plano cultural a un contexto que me dice qué es tal cosa. Y dentro de ese grupo familiar en el que nacemos, ya está influenciado por esas ideas que van direccionando y orientando, digamos, el pensamiento. Cada uno de esos mini grupos, como decís vos, que son la familia donde nosotros aparecemos, van adecuando según sus necesidades, sus intereses, sus objetivos, sus percepciones, sus sentimientos, digamos, adecuándose a ese contexto. Y van redefiniendo qué es la familia vivida y qué es una familia pensada. Esas dos ideas van interactuando entre sí y después en el contexto, digamos, según las situaciones, las condiciones en la que esos grupos van van teniendo, digamos, en esa realidad, se van adecuando, ¿no es cierto?, a esas ideas, dentro de lo que se puede y lo que se quiere, entre lo que se puede y lo que se quiere, digamos. Y la cuestión de género, históricamente, que por ahí hay cuestiones por ahí que parecen retrocesos, ¿no?, en cuanto a los derechos, sobre todo de las mujeres, y que tienen que ver por ahí con la procreación más que nada. O sea, hay temas muy candentes, digamos, en este momento. ¿Cómo ve este aspecto? ¿Cambió históricamente o se reconocieron derechos o seguimos atrasados? Yo creo que se reconocieron muchos derechos. Lo que pasa es que mentalmente tenemos inscrito ya un dispositivo que nos funciona según esas ideas que fuimos internalizando respecto de lo que debía ser. Entonces, a pesar de que los derechos estén presentes y reconocidos como tales, en muchas veces y en la mayoría de los casos, los sujetos seguimos funcionando en tanto esa formación que fuimos internalizando en el paso a paso en nuestras trayectorias particulares, en distintos ámbitos, tanto en la familia, como en la iglesia, como en los partidos políticos, las distintas organizaciones, según nuestras experiencias vividas ahí, internalizamos todavía ese ideal donde cada uno tiene un lugar diferenciado. Y generalmente las mujeres fuimos relegadas en respecto de ciertos derechos, de ciertas participaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, a pesar de que los derechos hoy estén reconocidos, hay un montón de dificultades y un montón de conflictos que todavía no se pueden resolver armoniosamente, si se quiere. Hasta aquí escuchamos la primera parte de la entrevista a la profesora Norma Oviedo, docente del seminario, de uno de los seminarios de la especialización en abordaje familiar integral, que se edita en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es muy importante lo que habla la profesora Norma Oviedo. Hay muchos aspectos para analizar, obviamente, pero la cuestión académica básicamente que gira en torno al abordaje histórico de la familia, teniendo en cuenta, digamos, los cambios que ha experimentado, y también hablando sobre el tema de los derechos, ¿no? De cómo esos miembros van adquiriendo por ahí noción en un entorno familiar más próximo que también interactúa con la sociedad a nivel más general, digamos. Y también la cuestión de género que está muy presente en esto. Y estos temas en realidad son los que se hablan en el ámbito académico, obviamente con textos académicos, investigadores, docentes, de los cuales, digamos, se analiza, se desarrolla en los seminarios para que los estudiantes puedan, después en la práctica, puedan aplicar esa teoría, obviamente, ¿no? Y también es importante lo que se decía al principio de ver a la familia como un objeto de estudio, ¿no? De esa retroalimentación en lo que es la práctica, lo que sucede en lo cotidiano, y también la academia, de cómo la teoría, las investigaciones, los libros, los investigadores, los docentes van viendo lo que está sucediendo en la realidad, van analizando y van produciendo los textos científicos que obviamente se va a utilizar en el editado de estos seminarios. Y también es importante aclarar, digamos, de que son distintas visiones, son distintos aportes de distintas disciplinas en este seminario que ellos están desarrollando en la carrera de especialización en abordaje familiar integral. Bueno, en instantes vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, pero ahora hacemos una pequeña pausa musical. Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo. Lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino iría. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Bueno, vamos a seguir escuchando a la profesora Norma Oviedo hablándonos acerca de este seminario que se dicta en la especialización en abordaje familiar integral, tratando de analizar a la familia en el contexto histórico, las transformaciones que ha sufrido y también el reconocimiento de los derechos en este último tiempo. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista obviamente vamos a escucharle hablar sobre la cuestión de género, la cuestión de los pueblos originarios, el tema por ahí de la iglesia. Son distintas cuestiones, temas que también se abordan en los seminarios que ellos están dictando. Así que escuchamos a la profesora Norma Oviedo. Yendo en la misma línea de pensamiento, a pesar de los derechos que decimos nosotros que los niños tienen el derecho a la identidad, que tienen derecho a digamos, conocer sus padres, por ejemplo, hay muchas mujeres que deciden tener sus hijos solas, incluso negando esa situación o ese rol, digamos, de la paternidad. Sin embargo, esto afecta grandemente justamente en los niños, ¿sí? porque es el derecho a su identidad y crecen así, pero en el transcurso de sus vidas siempre van necesitando ese afecto y ese reconocimiento que no está presente, pero que legalmente sí existe. Yo creo que con respecto a eso, el ámbito escolar debe ir reconociendo esas distintas formas de presencias y ausencias en los ámbitos familiares, desactivando los conceptos de familias que todavía siguen presentes en los manuales como la familia prototipo, porque no hay una diversidad tal que debe ser reconocida justamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si en la casa eso no se puede ver o todavía está muy anclado en el modelo ideal de familia, pues que en otros ámbitos eso se vaya flexibilizando y dando oportunidad a que todos se sientan protagonistas en la vida familiar y también sintiendo, digamos, que no hay un modelo tal, sino que hay una diversidad de formas de instituirse como familia. Así como vamos aceptando paulatinamente que pues las familias pueden estar constituidas por dos personas de un mismo sexo, que son relaciones que han existido desde siempre, desde la antigüedad, y han estado aceptadas socialmente, pero legalmente no. O sea, no era un derecho, sino una aceptación social por consuetudinario, digamos. No es que hoy aparecen las relaciones de esta naturaleza, sino siempre han existido, y hoy incluso tenemos derechos. Entonces, todos tenemos derechos y tienen en esa diversidad. Entonces, me parece que eso es importante a la hora de tener una especialización que dice de abordaje de la familia integral. O sea, ¿qué significa esto de integral? En todas sus formas y en todos sus aspectos, ¿sí? Me parece eso fundamental. Claro, hay mucha gente también por ahí que lucha por los derechos de las personas, que dice que la religión por ahí es un obstáculo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé qué piensa al respecto, digamos, si la religión o por ahí es una cuestión más cultural. ¿Qué piensa al respecto? Y la religión forma parte de la cultura, ¿sí? Uh-huh. Y ha sido, digamos, uno de los tipos de conocimiento que hemos tenido como más más imperantes desde analizando, digamos, desde la historia, desde la antigüedad. Es decir, la Iglesia ha tomado un lugar preponderante en la vida de las personas, pautando la organización social, definiendo, digamos, los valores, y aún hoy, digamos, la Iglesia tiene un reconocimiento universal. Esto puntualmente, si vemos así a grandes trazos, lo que es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es, digamos, una institución muy fuerte aún hoy en la sociedad contemporánea, porque tenemos una autoridad, digamos, que es universal, que si bien no tiene injerencia más específica dentro de los estados nacionales, sin embargo redefine y orienta la vida de las personas en términos morales y éticos, ¿sí? Y todavía está anclada en esta cuestión de que la familia es tiene una finalidad específica y fundamental, que es lo de la reproducción. Por eso todavía no acepta las uniones que son constituidas, digamos, por personas del mismo sexo. O sea, sexualidad y reproducción son dos conceptos que van orientando las miradas de las distintas instituciones y organizaciones en las cuales nosotros nos sentimos representados en la actualidad, pero que tienen injerencia en nuestra vida, si se quiere, más íntima, más acotada, que es esto de la familia. Uh-huh. O sea, cuando se habla de Iglesia, específicamente se está hablando de Iglesia Católica, porque también sabemos que en Misiones hay diversidad de iglesias, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no es cierto? Generalmente no se conocen mucho los casos, pero cuando uno viaja se da cuenta que hay estructuras por ahí rígidas, muy rígidas por ahí, un poco más rígidas que incluso la Iglesia Católica, ¿no? Pero también ustedes están en conocimiento de estas iglesias, ¿no? De otra forma de ver. Sí, Misiones no podemos negar, tenemos una diversidad de comunidades étnicas bien amplia, digamos. Tenemos una población que es multirracial, diríamos, entre comillas, en otros tiempos, y justamente junto con estos grupos tenemos también una diversidad de credos, ¿no es cierto? Y bueno, pero yo por ahí hago referencia a la Iglesia Católica pensando en esa institución universal que es la que todavía va rigiendo incluso al interior de los estados nacionales y definiéndose como la religión oficial. Eso justamente nos da evidencia de cómo el Estado reglamenta la vida de la gente y de las familias a partir de la religión, a partir de los conocimientos científicos y a través de las políticas públicas y sociales teniendo esa referencia. Es decir, no traemos ahí en nuestras propias constituciones esa otra, esa diversidad que tiene que ver con otras creencias que están ahí existiendo, digamos, desde siempre, casi para nuestra vida social local, digamos, de Misiones en este caso. Claro, y por último, los pueblos originarios, el reconocimiento de los derechos por ahí de los pueblos originarios o la transformación que ha sufrido en este aspecto de la familia, que se habla mucho, digamos, de que están viniendo a posadas por ahí, estando en condiciones muy lamentables, ¿no? ¿Pero qué hay de esa familia o de esos vínculos familiares? ¿Qué se puede decir? Es bastante complejo, digamos, analizar. Y el caso de los aborígenes, digamos, de los guaraníes, más especialmente para nosotros, porque, digamos, convivimos en una realidad donde nosotros reiteradamente fuimos desconociendo los derechos de estas poblaciones. Y esto es histórico, está históricamente dado, digamos. Han entrado a formar parte de nuestros estados, nuestras organizaciones, pero anteriormente han sido expropiados de sus propias tierras. Con lo cual les hemos quitado la tierra, les hemos quitado el ámbito de sobrevivencia, le hemos pautado su propia vida y aunque nosotros hoy digamos que tenemos que vivimos en un contexto mucho más democrático, no sé si siempre se da lugar a la voz, digamos, y a las definiciones y decisiones que ellos quisieran tener respecto de su forma de vivir, porque ya el ámbito territorial se ha achicado muchísimo. Si ellos aspirarían a tener, digamos, el territorio apropiado para desenvolverse en su forma antigua de ser, ya no sería posible. Y en el caso de las familias también se van insertando como que paulatinamente íbamos como que tratando de establecer un diálogo donde siempre la voz más fuerte, digamos, es la de la sociedad oficialmente establecida como tal. Entonces creo que hemos influenciado muchísimo en la forma de organización de estos pueblos aborígenes. Tanto que hoy nosotros decimos, sí, tenemos escuelas bilingües, pero los profesores son blancos, los profesores hablan el castellano, los profesores y los maestros les van imponiendo, digamos, una historia, que es la historia nuestra sobre ellos. Le van explicando sobre las formas de organización, que son nuestras formas de organización por sobre la de ellos. Es decir, yo no sé si tienen tanta capacidad de decisión, a pesar de toda esta democratización que nosotros decimos que habilitamos para que todos participemos. Bueno, así escuchábamos a la profesora Norma Oviedo, que dicta uno de los seminarios de la especialización en abordaje familiar integral, una carrera de posgrado de la Facultad de Humanidades. Es muy interesante lo que dice, sobre todo en esta última parte de la entrevista. Me parece que es muy interesante, ¿no es cierto?, ver el tema de los pueblos originarios, sobre todo, y la familia, de cómo ellos, las comunidades, ¿no?, están, la cuestión de la organización, sobre todo, ¿no?, de cómo se organizan y cómo también van históricamente conformando esas familias o reconfigurando esas familias, también en contacto, obviamente, con la cultura blanca, ¿no?, pero teniendo en cuenta que es necesario, digamos, que ellos puedan tener esa organización basada en la historia de su pueblo, de su cultura. Obviamente esto no ha de ser fácil ni siquiera para el Estado, obviamente, por ahí, pensando más en la cuestión de la educación, por ahí configurar los planes de estudio o la transmisión de esa cultura, de cómo llevar a cabo esa transmisión de la cultura, y para eso seguramente hace falta mucho trabajo, y me parece que es muy interesante también que los estudiantes de posgrado puedan tener esta visión, puedan tener esta posibilidad de analizar este contexto, que me parece que es algo que vemos cotidianamente y que lo vemos como una problemática social que está instalada y que obviamente todavía no se soluciona, a pesar de que hay mucha gente preocupada en el tema, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y para el cierre de este programa por el derecho a tener derechos. La primera canción, ¿eh? Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Oh, que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Puntas agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar, a cambio de las armas, sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Bueno, vamos cerrando el programa por el derecho a tener derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por la radio de la universidad. Y quisiera hacer mención, agradecer más que nada a las personas que saludaron o que nos están felicitando, digamos, al equipo que conforma este programa de radio, que son la profesora Zulma Cabrera, el magíster María Elisa de la Croce y Sergio Benítez, que están colaborando con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos. Bueno, recibimos saludos de todas las personas por comenzar este nuevo espacio en la radio de la universidad. Y antes de cerrar, quisiera hacer mención por ahí a una nota que salió en el diario Clarín el 22 de agosto de este año, que habla, digamos, de... El título de la nota es está relacionado con la cuestión de género, la cuestión de los derechos y también la familia, obviamente, y cómo también las políticas sociales influenciaron, y las leyes sobre todo, digamos, influenciaron para que estas cosas se den. Reconocimiento de los derechos por ahí de personas que ya estaban viviendo de una forma determinada, pero que a través de la ley se le reconocen los derechos, ¿no? El título de la nota de Clarín, el del 22 de agosto, dice: el desembarco de las personas trans en trabajos formales en Argentina. Es más que nada una recomendación a que la lean, porque obviamente no podemos desarrollar íntegramente la nota, pero dice, en el copete dice: nunca me imaginé tener una familia, una obra social, un trabajo, ni menos ir a la universidad a estudiar ciencias políticas. Es la frase de Daniela Ruiz, que obviamente se cambió de nombre, tenía otro nombre, pero a partir del reconocimiento de los derechos, bueno, de una ley que se sancionó en el año 2012, ella pudo, digamos, tener este reconocimiento de los derechos y obviamente consiguió un trabajo formal que anteriormente y hasta ahora se le dificulta a estas personas que tienen por ahí o cargan, digamos, con el nombre, digamos, o por ahí con un estereotipo de decirle, por ejemplo, con tal de decirle travesti, que para ellos es algo muy negativo, dice la nota. Y bueno, habla de la problemática, la nota habla de toda esta problemática. Y bueno, esta persona trabaja en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, así que es una de las personas que pudo insertarse en un empleo formal. Y las personas trans, obviamente, todavía no, muchas de las personas no pueden insertarse en un empleo formal, y habla de toda esta problemática, ¿no? Obviamente se le reconocen los derechos, pero falta mucho para que puedan, digamos, dedicarse por ahí a una actividad formal, a un trabajo que pueda ser digno. Así que hasta acá llegamos, y los espero el próximo martes de 11 a 12 horas para seguir hablando de los derechos. Hay muchos temas para hablar sobre el tema de los derechos, así que los esperamos el próximo martes y muchas gracias. Los derechos se conquistan y se defienden. Porque tenemos derecho a tener derechos, te esperamos el próximo martes a las 11 aquí en FM Universidad 98.7 para conocer los debates referidos a las políticas sociales. Por el derecho a tener derechos es una idea producida por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.